Dios, no te deja pasar por ningún lado. Iba, no. Cosa imposible. Pues mira aquí a Moncloa. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Bien, a ver qué pasa aquí. Me veo una amiga que está allá abajo, a ver si doy la vuelta. Sí. Tenemos que ver lo del programa. Sí. Te mando un correo mañana y vamos hablando. Este mes o mes que viene hacemos una sesión. Sí, genial. Estoy arrancando ya mi propio programa también. Ajá. Luego te cuento, en Algorazul. Ya te contaré cómo va. Guay. Arranca este miércoles. Venga. Ahí, procesado. Tampoco hace falta que, ¿sabes? Es que vivo aquí en el 154. Vamos a los huevos, vamos a los huevos, vamos a los huevos.